carta me dijeron que habías podido olvidarte de mí. Que habías cicatrizado las heridas que te había puesto en el corazón. Que no lloras ya, que tan solo soy. Recuerdo nada más de un mal pasado de alguien pasó que tiró. Recuerdo nada más de un mal pasado de alguien pasó que tiró. Y a mí me siento fría cada palabra. No me he olvidado de ti. Y tú no estás aquí para preguntarte cómo se puede olvidar. Si yo te siento cuando llega la tarde, te sueño cuando cae la noche, te siento sonreír a cada instante, solo preciso soñarte con revista junto a mí. Será la frase de la carta en el último renglón. Tal vez si se rompe